Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, participó el viernes 18 de julio en la tribuna de alcaldes durante el pleno de la Diputación Provincial de Málaga. El primer edil archidonés planteó tres asuntos que preocupan sobremanera al consistorio, como son la continuidad de la residencia de San Carlos, el regreso de la sede de los servicios sociales y comunitarios a Archidona y las transferencias de los fondos PSEA al ayuntamiento. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Las curvas de una mujer convertidas en la letra A de Archidona y de Agosto y engalanada de feria es la imagen del cartel oficial de la Real Feria de Agosto de Archidona 2014. El diestro gaditano David Galván fue el gran triunfador de la quinta corrida goyesca de Archidona, celebrado el pasado sábado 19 de julio, al cortar el primer toro de su lote, las dos orejas y el rabo, y el segundo y último de la tarde, una oreja. Los niños y niñas archidoneses de entre 9 y 15 años podrán participar el próximo miércoles 30 de julio en el 16º circuito de vela que organiza la Diputación Provincial de Málaga, el Patronato Municipal Deportivo de Archidona y la Escuela de Verano, y que consistirá en aprender algunas nociones sobre este deporte en el puerto de Málaga. La pedanía de la estación de La Romera celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Aurelio. Del 25 al 27 de julio tendrá lugar carreras de cintas, juegos populares, verbena y la procesión del patrón. Es tiempo de información en la radio de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, participó el viernes 18 de julio en la tribuna de alcaldes durante el pleno de la Diputación Provincial de Málaga. El primer edil archidonés planteó tres asuntos que preocupan sobremanera al consistorio, como son la continuidad de la residencia de San Carlos, el regreso de la sede de los servicios sociales comunitarios a Archidona y las transferencias de los fondos PSEA al ayuntamiento. Jiménez mostró la preocupación del ayuntamiento de Archidona ante la situación en la que se encuentra la residencia de San Carlos, dependiente de la Diputación, y ha asegurado que la solución pasaría por cubrir las plazas vacantes y porque el supramunicipal realice las obras de adaptación necesarias para que ésta cumpla con la normativa actual y la Junta de Andalucía pueda concertar plazas. El primer edil aseguró que el ayuntamiento se pone a disposición tanto de la Diputación de Málaga como de la Junta de Andalucía para colaborar con este proceso y que se garanticen los puestos de trabajo de esta residencia, así como la presencia de nuevos usuarios en la misma. Otro tema que el alcalde archidonés trató en la tribuna de alcaldes ha sido el de solicitar a la Diputación que vuelva a Archidona la sede de los servicios sociales comunitarios, ya que en el 2003 se firmó un convenio marco entre este supramunicipal y el consistorio por el que Archidona se instalaba este servicio, que daba cobertura a los municipios que integran la comarca nororiental de Málaga. Posteriormente, la sede de Archidona fue cerrada y la Diputación trasladó a Río Gordo. Jiménez ha afirmado que, ante la demanda actual de los servicios sociales, es fundamental que regrese de nuevo a Archidona esta oficina. Por último, Jiménez pidió a la Diputación de Málaga que realice las transferencias para el pago de materiales de las obras del PCEA lo más pronto posible, para así poder pagar a los proveedores y que el ayuntamiento pueda cumplir con la legalidad vigente en ese respecto. Cambiamos de asunto. Las curvas de una mujer convertidas en la letra A de Archidona y de Agosto y engalanada de feria es la imagen del cartel oficial de la Real Feria de Agosto de Archidona 2014. El ganador del concurso del cartel de la Feria de Agosto ha sido Juan Diego Ingelmo Benamente de Burriana, de Castellón, que ha recibido 600 euros. La concejala de fiesta María Ábalos ha señalado que este cartel refleja el espíritu de la feria de una manera muy visual y diferente. Presentaros el cartel que anuncia la Feria de Agosto de 2014 de Archidona. En este caso se han presentado 7 carteles a concurso, 7 personas de fuera, no ha habido ningún participante de Archidona. Y entre ellos, pues la comisión que se dedica a la elección de este cartel eligió el de Juan Diego Ingelmo Benavente, que es un diseñador gráfico de Burriana, Castellón. Juan Diego tiene un gran currículum de premios, entre ellos este año ha ganado el concurso nacional de diseño de cartel del Teatro del Marquesado de Calahorra, de la fiesta de agosto de Guijuelo, la fiesta de Fitero, un currículum que desde 1987 lleva atesorando. Además de las carteles de diseño gráfico, también ha hecho exposiciones individuales y colectivas y ha hecho pintura mural interior en varias parroquias y colegios de la provincia de Castellón. Juan Diego nos cuenta que el cartel de feria quería reflejar el espíritu de la feria de un modo muy visual y que fuera muy diferente a los carteles que se había visto anteriormente aquí en Archidona. Por eso convirtió las curvas de una mujer en una A que él ha dicho A de Agosto y A de Archidona, engalanada de feria, de modo que la imagen fuera muy potente y directa y transmitiera todo el mensaje de un primer golpe sin hacer necesario el texto. Por eso también escogió el fondo blanco, para que fuese un cartel muy limpio y no distrajese la visión de esa A. Como bien digo, un cartel muy diferente a lo que se ha visto en años anteriores. Yo creo que cuando lo veamos expuesto en las paredes de los comercios y en otros sitios de nuestra comarca, va a llamar la atención y esa A de Archidona y A de Agosto pues va a atraer a los visitantes a que nos acompañen en esta feria de 2014. Hablamos ahora de toros. El diestro gaditano David Galván fue el gran triunfador de la quinta corrida goyesca de Archidona, celebrada el pasado 19 de julio, al cortar el primer toro su lote, las dos orejas y el rabo, y en el segundo y último de la tarde, una oreja. Querido maestro y amigo David Galván, buenas noches y enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias. Nos lo decía hace unos días en la presentación del cartel, este iba a ser tu primera goyesca y no sé por qué, estoy convencido que va a ser una goyesca que tú no vas a olvidar. Por supuesto, el hecho de haber tocado mi primera goyesca aquí ha sido algo especial, algo que he vivido intensamente y algo que voy a recordar toda mi vida, ¿no? Para un torero estos momentos son únicos, irrepetibles y por suerte pues he podido sentir el calor de todos los aficionados de Archidona. Toda Archidona y el mundo taurino, en pocas palabras, ha estado esta tarde acompañándote. Mira, te hemos visto absolutamente entregado, concentrado. También los toros, la ganadería te han acompañado. No sé, ¿qué más puede pedir un maestro como tú esta tarde, no? Sí, ha sido una tarde bonita, de muchos matices positivos y bueno, lo importante es que la gente ha salido contenta, que ha visto un espectáculo en lo que los tres toreros han salido triunfando, la gente se ha divertido y bueno, por mi parte puedo seguir trabajando para seguir evolucionando y espero volver otra vez aquí a Archidona. Bueno, pues solamente me queda pedirte esa referencia, ¿no? Ya lo decíamos días anteriores, si bien Ronda ya es una auténtica institución por antonomasia en el mundo del toreo, Archidona poco a poco en su quinta edición y el año que viene, Dios mediante, en su sexta edición, bueno, pues va a seguir recabando esa solera, ese buque, ¿no? En el mundo taurino. ¿Dispuesto a repetir tantas veces como haga falta? Por supuesto. La experiencia, como te digo, ha sido una experiencia muy especial, inolvidable, totalmente única y espero repetirla muchas veces. Los otros dos diestros que acompañaron al cartel a este joven torero también salieron por la puerta grande, ya que el maestro Salvador Vega cortó una oreja en el primero de la tarde y dos orejas en el segundo de su lote. Sí, muy contento. Realmente, pues un año más. Sí, es verdad que uno de las cumbres fue el año pasado con el indulto. Pero este año siempre, cada vez que se inicia una corrida de toros, es una obra impredecible, ¿no? Uh-huh. Y este año, sobre todo con el segundo toro, pues he podido disfrutar muchísimo, he podido sentirme muy a gusto, expresarme con claridad. y sentir una vez más el cariño, el respeto y esa alegría, ¿no?, que tiene este maravilloso pueblo. Por su parte, el torero rondeño Rafael Tejada cortó dos orejas, una al segundo de la tarde y otra al cuarto. La Plaza Ochavada se convirtió por quinto año consecutivo en un caso taurino, donde los aficionados pudieron disfrutar de una gran tarde en un lugar mágico para la celebración de una corrida de toros. Yo diría que enhorabuena al pueblo de Archidona, ¿no?, porque volcarse de esta manera con la fiesta y hacer el esfuerzo tan grande de reconvertir la Plaza Ochavada en un coso taurino sin igual, creo que es digno de elogio y es digno de que se conozca, ¿no?, en toda España, ¿no?, el marco tan incomparable que se está consolidando en esta bella localidad, ¿no? Rafael, ya lo decíamos cuando hacía ahí acto de presentación del cartel, que no hay quinto malo, y esta tarde Archidona, de nuevo, como no podía ser de otra forma, o ha acompañado, bueno, sí, pues a pecho de cubierta. Además, de una manera muy cariñosa, tanto todos los habitantes de Archidona que han asistido a la plaza, como cantidad de gente de fuera que también ha venido, el público ha estado cariñosísimo y ha hecho que una corrida de toros sea una fiesta, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no? La fiesta de la tauromaquia está muy arraigada en nuestra cultura y es muy importante el apoyo a nuestra cultura y difundirla para que las nuevas generaciones la conozcan y sigan también apoyándola, ¿no? Bueno, pues ahora en el momento lo tiene muy fácil, como tenemos a nuestro alcalde al lado. ¿Qué se le puede pedir más, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a Paco, pero... La verdad es que yo, que conozco lo difícil que es poder invertir y poder hacer los esfuerzos que se han hecho en esta localidad por dar la corrida de toro, que en otro sitio es que ni se lo plantean, ¿no? Yo no le pondría ningún pero, es que no lo puede tener, ¿no? El marco es incomparable, la gente cariñosísima y el ambiente que se genera es mágico, ¿no? Yo creo que hay que estar muy orgulloso y está claro que esta quinta edición no es por casualidad, ¿no? Esto va a ser una cita que cuando pasen muchos años seguirá dándose, porque es algo que es un hito en la temporada que seguro se consolidará como uno de los acontecimientos taurinos del año, ¿no?, con el tiempo. Y esperemos que así sea. Querido Paco Alcalde, nos decían ayer precisamente, tomando testimonio en el Festival Internacional de Cante, Poesía Diana de Tapia, que el arte no se improvisa. Lo que hemos visto esta tarde también en Archidona, no se improvisa, es el fruto del esfuerzo. Por supuesto, y además un arte, como bien ha dicho Tejada, es un arte que está y forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestras tradiciones y que hay que ir conservándolo. Y desde el Ayuntamiento, y en este caso pues María Ábalos como concejala de fiesta, hace un gran esfuerzo también por seguir adelante con el tema de la corrida en los tiempos que corren, donde hay ajustes y, en fin, todos los recortes y demás. Pero volvemos otra vez a disfrutar de una tarde mágica en la Plaza Ochavada. Los maestros esta tarde pues nos han ilusionado, nos han apasionado en ese sentido, ¿no? Y volvemos a recuperar, que yo siempre lo digo, ¿no?, tú sabes que soy aficionado a las tradiciones, a la historia de este pueblo, ¿no? Estamos hablando de esas antiguas corridas de toros que se hacían en la Plaza Ochavada y que, bueno, pues gracias a ellos otra vez están en la Plaza Ochavada. Y en Archidona hay mucha afición, ¿eh? Tenemos también gente antitaurina, porque el tema de los toros ahora mismo hay un debate social, ¿no? Pero yo creo que Andalucía y sobre todo en nuestra comarca y en Archidona, pues yo creo que hay más taurinos que antitaurinos en ese sentido. Bueno, es un debate que está ahí, que habrá que seguir trabajándolo, habrá que seguir explicándole a la gente el tema, ¿no? Pero lo cierto es que esa afición, porque cuando hay una afición como esta, genera pasión y la pasión genera siempre también esos polos opuestos y es positivo, ¿no? Pero en este caso yo creo que los aficionados al toro en Archidona y al toreo en Archidona pues han disfrutado esta tarde y creo que hay que seguir apostando por este tipo de actuaciones, este tipo de eventos que vienen a eso, a consolidar nuestra tradición. Por otro lado, la Plaza de Toros acogió el domingo 20 de julio el espectáculo Grand Prix Humor a la Española, en la que 6 equipos participaron en diversas pruebas. En este evento, los equipos tuvieron que realizar diferentes pruebas físicas. La pedanía de la Estación de la Romera celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Aurelio. Del 25 al 27 de julio tendrá lugar las carreras de cintas, juegos populares, verbena y procesión del patrón. La concejala de fiesta María Ábalos señaló que el Ayuntamiento de Archidona colabora con las fiestas con el servicio de autobús desde Archidona hasta la estación. Así saldrá uno a las 20:30 horas, otro a las 21:30 horas con las paradas en Mercadona, Antigua Seat, Cuatro Cantillos y Siles, y la vuelta será a las 24 horas. es para presentaros los actos que tendrán lugar este fin de semana, del 25 al 27 de julio, en la estación de Archidona con la festividad de San Aurelio. Conmigo se encuentran Águeda González, vocal de la Asociación de Vecinos, y Mario Muñoz, que es representante de la Hermandad de San Aurelio, que ellos darán todas las primicias del programa de actos que tienen preparado para este fin de semana. Desde el Ayuntamiento solo deciros que colaboramos, como siempre, con las pedanías en todo lo que está a nuestro alcance y que también habrá servicio de autobús municipal con parada en Mercadona, en la antigua SEA, en los Cuatro Cantillos y en Calle Siles, para poder desplazarse hasta la estación de Archidona a las 8:30 y a las 9:30, dos salidas de autobús para todas las personas que deseen asistir a la procesión y a la misa de San Aurelio, que tendrá lugar el domingo 27, puedan hacerlo si no disponen de vehículo propio. Sin más, le dejamos la palabra a ellos que nos expliquen cómo va el tema de la programación. Mario. Hola, buenas tardes. Nuestra festividad comienza el viernes 25 de julio con nuestra popular carrera de cintas, que este año la queremos también ampliar un poquito a los adultos. Después tendremos sobre las 9 la inauguración del alumbrado y también a las 10:30 la apertura de la tradicional tómbola estacionera. A las 10 comenzará la verbena, amenizada por Alicia Espinar, Julio Orellana y Luis Gómez. Esa sería la programación del viernes 25 de julio. Bueno, el sábado 26 de julio empezamos los actos tempranito, a las 11 de la mañana tenemos nuestro tradicional juego y gincana popular dedicado a los niños y a las niñas de la barriada y todos aquellos que se quieran apuntar. A las 2 la tradicional feria de día con nuestra porra estacionera, nos vaya a permitir que en San Aurelio le llamemos porra estacionera. A las 20 horas, a las 8 de la tarde, tenemos el campeonato de fútbol con los equipos de la Estación de la Romera y la Estación de Salinas. Y a las 11 volvemos con la Gran Verbena en la caseta oficial amenizada por Nueva Ilusiones Show. Y además con la actuación de M-Crack de Archidona y Lion de la Estación de la Romera. Dos chicos que cantan rap, ¿no? Concretamente Lion es de la Estación de Romera. Es un rapero de allí de la Estación. Bueno, y el domingo 27 de julio, digamos que podría ser el día grande de la estación, comenzamos los actos con el día a la hora a la una, la feria de día, un concurso gastronómico al que desde aquí quiero invitar a todo el que quiera presentar un plato o puede llevar allí a la estación a que todo el mundo lo deguste. Y a las 8:30 tendrá el desfile de la agrupación musical Nuestra Señora de Gracia. A las 9 será la salida de procesional de San Aurelio. A las 10 la celebración de la Santa Misa Rociera. Y a las 11 la Gran Verbena, Nuevas Ilusiones Show. Deciros y recordaros también nuevamente el servicio de autobús. Por recordarlo, que saldrá a las 8:30 una parada. Una salida, perdón, y a las 9:30 la siguiente. Y bueno, solamente comentar que la barra, como siempre, como todos los años, pues estará servida por la Cofradía del Huerto de Archidona. Y no sé, el horario de vuelta del autobús, sobre las 12 o 12:30. Los niños y niñas archidonesas de entre 9 y 15 años podrán participar el próximo miércoles 30 de julio en el 16º circuito de vela que organiza la Diputación Provincial de Málaga, el Patronato Municipal Deportivo de Archidona, la Escuela de Verano y que consistirá en aprender algunas nociones sobre este deporte en el puerto de Málaga. Para esta actividad hay 30 plazas y las inscripciones se realizarán en el Polideportivo Municipal de 17 a 22 horas hasta el 25 de julio. El precio es de 1 euro. Esta actividad no tiene riesgos, pues se utiliza embarcaciones muy pequeñas y van acompañados por un equipo técnico de la Federación Andaluza de Vela, además de los monitores de la Escuela de Vela. El domingo 27 de julio, festividad de San Aurelio, a las 13 horas comenzará la feria de día con el concurso de gastronomía y la posterior degustación de los platos. A las 20:30 horas tendrá lugar el desfile de la agrupación musical Nuestra Señora de Gracia. A las 21 horas será la salida procesional de San Aurelio. A las 22 horas se celebrará la Santa Misa Rociera cantada por el coro Rociero Virgen de las Nieves de las Gavias. A las 23 horas comenzará la verbena en la caseta oficial que estará amenizada por Nuevas Ilusiones Show, y a las 24 horas se entregarán los trofeos a los ganadores de las diferentes actividades y concursos. Antes de terminar, hacemos repaso a nuestra agenda cultural. El próximo viernes 1 de agosto, a partir de las 20 horas, tendrá lugar la gala Playback para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo una feliz semana.